Señoras, señores, el tema de hoy es una de las cosas más interesantes que pueden ustedes oír en la vida, de lo más práctico. Una de las cosas que más se van a alegrar de haber oído, porque vamos a tratar de lo que hay que hacer en la hora de la muerte, cuando no hay sacerdote, para que Dios nos perdone y podamos salvarnos. Porque lo más fácil es que nosotros en la hora de la muerte no tengamos al lado a un sacerdote. Nuestros abuelos casi todos se morían en la cama, con el párroco al lado, que le da la extrema unción, los auxilios espirituales. Pero hoy, ¿dónde muere la gente? ¿En la carretera? ¿Dónde muere la gente? ¿En un quirófano donde no hay sacerdote? ¿O si en la clínica hay sacerdote, pero no confiesa a todos los que van a ir al quirófano? La gente hoy muere sin sacerdote. ¿Qué tenemos que hacer en el momento de morir si no tenemos al lado un sacerdote para que Dios nos perdone? Pues ya sé que están ustedes pensando, pues un acto de contrición. Exacto, un acto de contrición. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no hay tiempo de decir un Señor mío Jesucristo entero. Y por eso les voy a enseñar un acto de contrición en tres palabras. En tres palabras. Rápido de decir y fácil de recordar. Pero voy a empezar hablando de la misericordia de Dios, porque la Biblia tiene frases preciosas sobre la misericordia de Dios. Dice la Biblia: como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. ¿Se han fijado ustedes estos días de viento norte? ¡Qué cielo tan azul, tan resplandeciente, tan precioso! Así dice la Biblia, que deja nuestra alma la misericordia de Dios. Como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Dice la Biblia: yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Cristo perdona del todo, perdona todo y del todo. Todos nuestros pecados, 300.000 millones de pecados que fuéramos capaces de cometer, todos nuestros pecados y del todo, para siempre. Nunca más nos vuelve a echar en cara lo que nos ha perdonado. La misericordia infinita de Dios. Pero esta infinita misericordia de Dios hay que armonizarla con su justicia. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y esa misericordia infinita de Dios, que nos perdona todo y del todo, no nos perdona un pecado como no pidamos perdón. Es condición indispensable para que Dios me perdone, que yo pida perdón. Y como no pida perdón, no me perdona. Aunque Él sea infinitamente misericordioso, como no pida perdón, Dios no me perdona. Su justicia le impide perdonar a quien no pide perdón. Perdonar a quien no pide perdón es una monstruosidad que Dios no puede hacer. Porque Dios es justo, además de misericordioso. No puede hacer esa monstruosidad. Ejemplo. Padre de familia, un día llega usted a su casa del trabajo y nada más ver la cara de su mujer, comprende que hay problema en casa. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa, mujer? Nada. ¿Qué ha pasado? No, el niño. ¿El niño qué pasa con el niño? Pues el niño que me ha levantado la mano. ¿Que te ha levantado la mano? Usted, padre de familia, no puede permitir que su niño le levante la mano a su madre. Monta en cólera y llama a su niño. ¡Pepito! Viene Pepito. Un retaquito así. Cuando Pepito le ve la cara que usted tiene, comprende lo que se le viene encima, se echa a llorar, le pide perdón, dice que va a ser bueno, que se va a corregir, que no lo va a hacer más. Bueno, usted, que no disfruta castigando al niño, que lo que quiere es que el niño se corrija y sea bueno, cuando el niño que ha cometido una falta grave le ha levantado la mano a su madre. Pero pide perdón, se arrepiente, dice que va a ser bueno, usted lo perdona. Bueno, anda, te perdono, vete. Pero que no me entere yo que se repite esto, ¿eh? Que como esto se repita, vas a ver tú. Pero anda, vete, que no se repita. Usted, padre de familia, que está deseando perdonar, cuando el niño le pide perdón, le perdona de mil amores. Pero dígame usted, padre de familia, cuando usted llama a su niño para reprenderle porque ha cometido una falta grave que le ha levantado la mano a su madre, y usted va a reprender a su niño, y el niño, en lugar de pedir perdón y arrepentirse, el niño se le pone gallo, se le encabrita, me sale de las narices, y te vas a la M. Oiga usted, padre de familia, ante ese niño en esa actitud, usted puede, bueno hijo, bueno, te perdono hijo, te pones de una manera, te perdonaré. Usted puede hacer eso, si usted es un hombre como Dios manda. Si usted es un padre de familia responsable, usted puede perdonar al niño que encima de levantar la mano a su madre, en lugar de arrepentirse y pedir perdón, se le pone gallo, se le encabrita, le manda la M. Y usted, bueno hijo, te perdono. ¿Qué es, hombre? ¿Usted qué es? No puede ser. Y usted está deseando perdonarle, pero hace falta que el niño pida perdón. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios deseando perdonarme, si es un padrazo. Dios deseando perdonarme, pero hace falta que yo ponga la condición indispensable de pedir perdón. Porque como yo no pida perdón, Dios no puede perdonarme. Miren ustedes, yo me he hecho sacerdote para perdonar pecados. Mi gran ilusión es perdonar pecados. Porque yo estoy convencido que el mayor bien que yo hago a mi prójimo es perdonarle sus pecados. Estoy deseando perdonar pecados. Pero viene un hombre a confesarme que ha calumniado a otro. Y cuando yo le digo que tiene que reparar el daño injusto que ha cometido, me dice, no, no, yo reparar, a ese tío no lo trago yo. Yo no. Pero hombre, que lo que ha dicho usted es mentira. Que hay que... yo no reparo, porque ese hombre es un tal y un cual, y yo no reparo, yo no rectifico. Pues no lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar al hombre que ha calumniado. Y cuando yo le pido que repare el daño injusto ocasionado, él me dice que no quiere. No puedo perdonarle. Y estoy deseando perdonar. Que para eso me he hecho sacerdote. Para perdonar pecados. Y sin embargo, no puedo perdonar mientras el otro no ponga la condición, que es indispensable para que yo perdone. Por lo tanto, Dios infinitamente misericordioso, dispuesto a perdonar todo y del todo, pero infinitamente justo, que necesita la condición indispensable de que pidamos perdón si queremos que Él nos perdone. Precisamente por eso el infierno es eterno. Hay gente, muchas dificultades contra el infierno. Ayer decía, dificultades contra la Santísima Trinidad, eso no se oye nunca. Que venga uno a decirme, ¿y por qué en Dios hay tres personas? ¿No habrá cinco? A mí me parece que debe haber cinco. Eso no le importa a nadie. Que en Dios haya tres personas o haya cinco, no le importa a nadie. Ahora, que hay infierno, eso hace pupa. Y hay montones de personas que quieren autoconvencerse que no hay infierno. Y empiezan a inventar dificultades. ¿Cómo Dios, siendo bueno, me va a condenar al infierno eterno? Eso no es posible. Vaya que sí es posible. Primero, que hay infierno eterno es dogma de fe. Se acabó, punto. No hay que discutirlo. Verdad revelada por Dios. Después de la muerte, cielo eterno, infierno eterno. Y no hay que discutir. Y todas las dificultades que se nos ocurran a nuestro pequeño entendimiento están de sobra frente a la afirmación de Cristo Dios. Hay cielo eterno, infierno eterno. Pero es que además la razón lo explica. El infierno tiene que ser eterno. Porque el que no pida perdón antes de morir, no pedirá perdón después de morir. Con la muerte se acaba la posibilidad de pedir perdón. Y si uno muere sin pedir perdón de sus pecados, va a estar eternamente sin pedir perdón. Como Dios no puede perdonar mientras no pidamos perdón, el que no pide perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón y Dios eternamente sin perdonar. No porque a Dios le falte misericordia, porque al pecador le falta la condición indispensable de pedir perdón. Mientras él no pida perdón, Dios no puede perdonar. No pidió perdón antes de morir, eternamente sin pedir perdón, Dios eternamente sin perdonar.

El muro no tranquiliza, el muro no consuela, el muro no anima, el muro no orienta. Y Dios, que sabe que el pecador montones de veces necesita que le tranquilicen, que le consuelen, que le animen, que le orienten, Dios no hace la confesión con un muro que ni oye, ni entiende, ni contesta, ni tranquiliza, ni consuela, ni anima. Con un hombre que anima, que consuela, que tranquiliza, que orienta, que Dios sabe hacer las cosas. ¿Tiene gracia? Que ahora vienen los médicos y me inventan el psicoanálisis. Y viene Freud y encuentra un método curativo. ¿Y qué es el psicoanálisis sin una copia de la confesión? Con una diferencia. Yo no sé si el médico, el psicoanalista, cura o no cura, no sé. Desde luego no perdona y encima cobra. Esa es la vida. Y los sacerdotes, ¿cuántas veces tenemos que hacer de psicoanalista? Desde luego gratis. Y encima perdonamos. Pues ahí tiene la gente que no se confiesa. No se confiesa. Se tiene alergia a la confesión. Pero, ¿pudo hacer la cosa Dios más fácil? ¿Pudo darnos Dios el perdón más fácil que la confesión? Que para que yo me confiese, Dios no me pide cultura. Dios no me pide un doctorado. Dios no me pide que saque una licenciatura. Dios no me pide ni siquiera que sepa leer y escribir. ¿Qué me pide Dios para perdonarme? Sinceridad. ¿Se puede pedir menos? Sinceridad. Que yo sea sincero. Que diga lo que tengo dentro. Que no engañe, porque si engaño no sirve de nada. Hago una comedia y hago un pecado peor que todos los que llevaba, el sacrilegio. Dios me pide que diga la verdad, que diga lo que tengo dentro, con sinceridad. Yo digo lo que tengo dentro y Dios me perdona y no me pide más. Sinceridad. ¿Se puede pedir menos? Yo me he inventado una parábola. Lo mismo que hacía Jesús. Jesús abra labriegos y se inventa una parábola. Salió el sembrador a echar la semilla, parte cayó en tierra buena, parte en tierra mala, parte entre piedras, parte entre hierbajos. Bien. Jesús habla a los pescadores. El pescador sacó la red con peces grandes y pequeños, buenos y malos. Jesús hacía las parábolas adecuadas al auditorio. Pues yo me inventé una parábola que van a ver ustedes si es adecuada o no al auditorio. Miren ustedes, yo no sé quién ha inventado eso de las ventas a plazos. Que debe ser fenomenal para los que venden, porque eso se multiplica, que da gusto. Pero claro, para los compradores es catastrófico. Porque es formidable tener un televisor que no has pagado, y un frigorífico que no has pagado, y un lavaplatos que no has pagado, y un qué, o una lavadora superautomática que no has pagado, y una moto que no has pagado, y un coche que no has pagado, y un piso que no has, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, vienen las letras, esos papelitos tan finitos, pero que uno encima de otro, amigo, es que lo encorvan a uno, lo aplastan a uno. Pues en este tiempo de las trampas y de las letras, me he inventado una palabra. Imagínense ustedes que un día aquí en Valencia, en alguno de los bancos que tengan a ustedes ahí, pues aparece en el cartelón de anuncios un aviso. El banco tal, en atención a sus clientes y amigos, el día tal de tal, de tal hora a tal hora, en la ventanilla número tal, pagará las deudas de todo el que lo solicite. La que se arma en Valencia. Se corre la voz, todos a la ventanilla. Oye, ¿te has enterado? ¿Qué pasa? Oye, que en el banco tal te paga las trampas. ¿Qué dices? Oye, palabra. ¿Y qué hay que hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Decirlo. Oye, ¿de verdad? Palabra, yo vengo de allí. ¿Y qué han hecho? Nada. He dicho mis trampas y me pagan. No me digas. A la cola. Todos a la ventanilla. ¿Usted cómo se llama? Fulano. ¿A quién debe? A fulano. ¿Cuánto debe? 3.000 pesetas. Tranquilo, el banco paga. Otro. ¿Usted cómo se llama? Fulano. ¿A quién debe? A fulano. ¿Cuánto debe? 300.000 pesetas. Tranquilo, el banco paga. Otro. Bueno. Se corre por Valencia, que en el banco tal dices tus trampas al de la ventanilla y el banco paga. Todos a la cola. Porque basta decir tus trampas y el banco paga. Oye, eso es la confesión.

lo representan con un candado en la boca, así. Con un candado. ¿Por qué murió mártir de la confesión? Era confesor de la reina de Bohemia. El rey Venceslao tenía celos de la reina. Le pide al confesor que le cuente los pecados de la reina. El confesor se niega. El rey Venceslao lo martiriza. El confesor se niega. Y San Juan Nepomuceno muere mártir del secreto de la confesión. Por eso, con un candado en la boca. Así. Así se le representa. Pero tengo casos. Uno que yo conocí, padre Einaldi, misionero en la China comunista de Mao Zedong, lo estaban martirizando y él creyó que corría peligro el secreto de la confesión. Yo sinceramente creo que no debió hacer eso, porque Dios nunca nos pide nada que no podamos hacer. Dios siempre nos da fuerza para que cumplamos con nuestra obligación. Yo creo que Dios le hubiera dado fuerza a él. Él dudó, pensó que podría faltar al sigilo o sería inspiración de Dios. El caso es que tiró de la lengua y con una cuchilla de afeitar, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Se quedó sin lengua. Con ese he hablado yo. Él no podía hablar. Tenía un muñón. Él no podía hablar, yo sí. Hablamos y él tiene escrito un libro, yo me corté la lengua. Él me firmó su libro, yo le firmé el mío, nos intercambiamos los libros. Padre Einaldi, misionero de China, se cortó la lengua para guardar el secreto de la confesión. Pero hay más. No sé si ustedes recordarán una película en televisión, sinceramente, de las películas más bonitas que yo he visto en televisión. No sé si a mí me gustó tanto porque fue, no sé si la única, creo que es la única, por lo menos la vez que vi un sacerdote en una película como Dios manda. Porque cada vez que sacan un sacerdote en una película yo me echo a temblar. Porque sacan cada mamarracho. Hombre, que es indignante. Uno ve, esto es un cura, hombre, un cura no habla así. Un cura no reacciona así. Un cura no procede así. Pero lo hacen a propósito para reírse de los curas, desprestigiar a la iglesia y atacar la religión. En cuanto sale una monja o un cura, échate a temblar, porque aquello es una birria, con alguna excepción. Hagamos alguna excepción, porque a veces hay algún serial de estos que, vamos, ya se trata con más dignidad. Pero lo general es horrible. En cambio, en esta película, Yo confieso, de Montgomery Clift, lo hizo fenomenal. Cuando yo lo estaba viendo, digo, hombre, hombre, un cura normal, nada del otro mundo, un cura normal. Esto es pasable, esto sí. Yo gocé mucho porque no estoy acostumbrado a ver un cura normal en una película, sino todos mamarrechos y ridículos. Pues Montgomery Clift, que hacía de párroco, el sacristán comete un asesinato, se confiesa con el párroco, claro, le cierra la boca, esconde el arma en la sacristía, mancha las ropas del sacerdote de sangre, total, que viene la policía y claro, pues detiene al párroco porque parecía el criminal. El párroco, que sabe quién es el criminal, que se ha confesado con él, dice, soy inocente. No decía más. Y todas las pruebas acusan al párroco. Bien, la película bien llevada, no me acuerdo por qué, hay una ocasión que el criminal está acorralado por la policía y no sé por qué aparece el párroco con la policía. Y el criminal, que se ve acorralado por la policía y el cura con la policía, piensa que el cura lo ha denunciado. Y dice el criminal, anda, ya le has contado a la policía que yo soy el asesino, ¿no? Y después iréis hablando del secreto de la confesión. ¿Qué cuento de secreto de confesión? Menuda comedia tenéis montada con la confesión. No sé qué ni cuándo. Total, que el criminal se confiesa ante la policía y entonces la policía cae en la cuenta que el párroco es inocente y que el sacristán es el asesino. Bien, bien llevada la cosa, pero a esto voy. Yo no sé si es histórico o no es histórico, pero que esto es así. El párroco, aunque lo condenen, no puede decir nada sabiendo quién es el asesino. Y en la película se descubrió porque el asesino lo dijo públicamente. No sé si la película tiene base histórica, pero hay un libro que se llama Una víctima del secreto de la confesión, que es histórico, y es más o menos lo mismo, una cosa parecida. En Francia, un párroco recibe la confesión de un asesino. El asesino amaña todo y parece que el culpable es el párroco. Viene la policía y detiene al párroco. El párroco dice, soy inocente, pero todas las pruebas es que el párroco es el criminal. Mandan al párroco presunto criminal a un campo de trabajos forzados, al África ecuatorial, y el asesino libre. Pero el asesino no puede vivir de remordimientos y un día no puede más, se va a la policía y se declara autor del crimen. Entonces mandan el aviso al campo de trabajos forzado que liberen al párroco inocente y cuando llega el aviso el párroco ha muerto. ¿Ha muerto inocente sabiendo quién es el criminal? Por guardar el secreto de la confesión. Víctima del secreto de la confesión. Bien, les podían decir más cosas, pero no hay más remedio que pasar a la segunda parte. Entonces, el modo normal de que Dios me perdone es la confesión, que para eso la ha hecho Dios. Pero ¿y si no hay sacerdote? Si no, en la hora de la muerte no tengo sacerdote, ¿qué hago? Un acto de contrición, efectivamente. Después, si salgo del trance, ya me confesaré. Pero de momento estoy perdonado por si me muero. Tengo un par de... tengo muchas, pero vamos, voy a contar dos de las más llamativas, así, muy bonitas. Estaba yo dando hace unos años, no sé, 3, 4 años, quizá un poco más, 5, no me acuerdo. Daba yo conferencias en el Madrid, en el Ministerio de Marina, el ministro, un montón de almirantes, todo el personal del ministerio, y les hablo de esto. Yo esta conferencia nunca la dejo en el tintero, porque me parece interesantísima. Termino mi conferencia, se me acerca un almirante, que no me acuerdo de su nombre, no sé si me lo dijo, me lo diría, pero no me acuerdo, y me dice: padre, cuando yo era oficial a bordo del Juan Sebastián Elcano, es el buque escuela de los guardiamarinas que da la vuelta al mundo todos los años, dice, cuando yo era oficial a bordo del Juan Sebastián Elcano y era el comandante del barco, el almirante Moreno, que después fue ministro de Marina, un marinero se nos echó a morir y empezó a gritar: un cura, que me muero, un cura, que quiero confesarme, un cura. Pero en tiempos de la República, que no había capellanes a bordo de los buques de la Armada, y dice al muchacho: chiquillo, que no, pues no hay sacerdote, no hay sacerdote. Pues que venga el comandante, que me quiero confesar con el comandante. Viene el almirante Moreno, entonces no sé si sería almirante, después sí, pero en aquel momento no sé yo qué graduación tendría. Y el almirante Moreno, excelente católico, que sabía muy bien lo que hay que hacer, le dice al marinero: mira, yo no soy sacerdote, yo no puedo confesarte, pero vamos a hacer juntos un acto de contrición, que Dios te perdona, hombre. Seguro que Dios te perdona, porque cuando no hay sacerdote, este es el modo que Dios te perdone. El almirante Moreno hace un acto de contrición con el marinero, se muere el marinero, y se lo hizo bien, se salvó. Evidentemente que se salvó, porque el acto de contrición perdona cuando no hay sacerdote. Tengo otro caso muy bonito, de una chiquilla, de una colegiala, podía ser una hija de ustedes, una chiquilla de 15 años. Esto ocurrió en Loyola, me lo contaron allí en Loyola. En Loyola, donde está la casa de San Ignacio, donde nació San Ignacio, donde vivió, donde se convirtió, pues junto a Loyola pasa el río Urola, y junto al río Urola, el ferrocarril del Urola y la carretera, la Cestona, por ahí. Y hubo unas grandes lluvias, unas inundaciones, se desborda el río, cubre la carretera, y un autobús que iba por allí empieza a andar con dificultad, sube el nivel del agua, se moja el motor, se para el autobús, la gente preocupada, sube el nivel, la corriente trae piedras y ramas de árboles, aquello se pone feo, el autobús empieza a perder estabilidad, y una colegiala de 15 años se levanta del asiento, se pone en el pasillo y dice: como nos vamos a morir, lo que tenemos que hacer es un acto de contrición. Y aquella colegiala dirige un acto de contrición a todo el autobús. Al poco rato, la corriente arrolla el autobús, se ahogan todos, de los dos muchachos que se tiran por una ventanilla y cuentan lo sucedido. Miren ustedes, hace menos de un mes, exactamente el 1 de marzo, el 1 de este mes, hablaba yo en Madrid de esto a los padres de familia, como ustedes, del colegio que tenemos los padres jesuitas en Chamartín de la Rosa. Hablo yo de esto, y al final en el colegio se me acerca una señora, lo he apuntado para no olvidarme, se me acerca una señora que se llama María Jesús Ruiz de Ojeda, y me dice: padre, esa chica era amiga mía, y se llamaba Son Azcue de Pablo, era de mi clase, estudiábamos en el colegio de Jesús María, de Azpeitia, de Loyola. éramos compañeras, dice, y además solíamos salir juntas. Aquel día no sé por qué no salimos juntas. Pero qué casualidad, hace unos días, el día 1 de este mes, en Madrid, una señora se acerca, cuento yo esto sin saber, esto me ha pasado ya varias veces. Cuento anécdotas y al final me dice uno, padre, pues, en fin, yo era amigo, yo, a veces yo era hermano de las anécdotas que he contado, eso me ha pasado muchas veces. Pues doña María Jesús Ruiz de Ojeda era amiga de Chon Azcue de Pablo, que era la chica que dirigió el acto de condición en el autobús. Muy bien. Cuando hay tiempo y se sabe lo que hay que hacer, esto va bien. Pero es que a veces no hay tiempo de un acto de condición. A veces no hay tiempo porque es un accidente de estos repentino. No hay tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Pues un acto de condición que voy a enseñar en tres palabras. Por cierto, me estoy acordando de otra anécdota que tiene mucha gracia y no quiero que se quede en el tintero porque es ilustrativa. Hablaba yo de esto en Madrid, exactamente en Alcalá de Henares, en un cuartel de paracaidistas. Cuando les explico yo a los paracaidistas esto del acto de condición en tres palabras, al final en el coloquio se me acerca un chico y me dice, padre, si llego a saber yo eso el día que no se me abrió el paracaídas. Y le digo, ¿qué dices, chico? Que no se te abrió el paracaídas. Los demás compañeros, padre, el miedo que pasó el hombre, se quedó blanco como la pared, ¿no? Dice, se lo hizo encima de miedo, ¿eh? Ya saben ustedes, ¿no? Lo que pasa cuando uno tiene miedo, pues esas cosas fisiológicas, ¿verdad?, que ocurren, pues lo fueron a recoger así, ¿verdad? Pues, en fin, a lo que voy, a lo que voy. Me decía, si llego a saber yo eso el día que no se me abrió el paracaídas, porque los paracaidistas tienen dos paracaídas, uno de pecho, de apertura manual para casos de emergencia, otro de espaldas, de apertura automática, tiene una cinta con un mosquetón, una especie de gancho, que se engancha en un cable que va por el fuselaje, por el cuerpo del avión. Cuando llega el momento de saltar, ellos no dicen tirarse en paracaídas, eso lo decimos los profanos, los profesionales dicen saltar. Yo he saltado, oye, yo he saltado tantas veces, hoy hay salto. Llega el momento de saltar, se tiran al espacio, el mosquetón tira de la cinta, le abre el paracaídas y bajan tranquilos. Pues este chico tenía el mosquetón roto o estaba mal enganchado. El caso es que estaba suelto y él no lo sabía. ¿Cuál no fue su sorpresa? Cuando llega el momento de saltar, sale uno, sale otro, le toca a él y se lanza al espacio. Pero como estaba suelto, caía como una piedra. Cuando el hombre mira para arriba y ve sus compañeros bajando tranquilos, y mira para abajo la tierra que se le viene encima, echa mano del paracaídas de pecho, que para eso está, pero con nerviosismo tiraba mal. Tiraba mal, y cada tirón que fallaba, como una piedra. Total. Que quiso Dios que cuando faltaban muy pocos metros para el suelo, tira bien, se abre el paracaídas y cayó de pie. Pero blanco, blanquísimo, sin detergente, ¿eh? Del miedo que pasó. Pues me decía este chico, si llego a saber yo eso el día que no se me abrió el paracaídas, además me decía, porque si empiezo el Señor mío Jesucristo, antes de terminar estoy en el suelo, y si me atranco no digo nada, porque es que además yo les decía antes, en fin, lo voy a decir aquí también, aunque el auditorio es distinto, pero yo le decía a ellos, pero vamos a ver, habría que ver cuántos de vosotros sabéis el Señor mío Jesucristo. Claro, todo el mundo callado, no lo sabe nadie, es que ya lo sé yo por experiencia. Las mujeres como se confiesan por la ventanilla y no se les ve la cara, yo no sé qué es lo que hacen cuando les damos la absolución. Pero los hombres que los tiene uno por delante, ¿cuántísimos hombres no saben el Señor mío Jesucristo? Perdón, caballeros, pero es así, ¿eh? Es así, no quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Viene un señor a confesarse. Y le digo, bueno, pues en penitencia tal cosa, y mientras le bendigo y le perdono, diga usted el Señor mío Jesucristo. Y sale el otro. Señor mío Jesucristo, amén. Eso es rezar el Señor mío Jesucristo. Mientras yo digo la fórmula, él, ya diga amén o no, amén. Tan pancho. Pero este hombre, ¿qué ha dicho? ¿Este hombre qué ha hecho? Esto ni Señor mío Jesucristo ni nada. Que no lo saben, pero montones de hombres no saben. Mujeres, digo, como no se las ve la cara, no sé. Habría que ver qué es lo que hacen las mujeres, ¿eh? Pero los hombres lo veo. Esto es así. Otros ya saben más, pero se atrancan. Se atrancan y empiezan. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, creador, creador, creador. Se atrancaron, marcha atrás. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, creador, creador. Se atrancó, marcha atrás, toma impulso, salta el obstáculo y sigue con el credo. Creador del cielo y de la tierra. ¡Catastrófico! ¡Catastrófico! Pues eso, pasa eso. Por eso, yo desde que tengo experiencia, se acabó. Tres palabras, tres palabras. Que eso se aprende pronto y rápido de decir. Tres palabras. ¿Cuáles son esas tres palabras? Fíjense, que esto, que no se olvide nunca. Dios mío, perdóname. ¿Más fácil? ¿Más breve? Dios mío, perdóname. Acto de contrición. Y lo voy a demostrar. ¿En qué consiste el acto de contrición? En pedir a Dios perdón por amor. Quien pide perdón a Dios por miedo al infierno, eso es atrición, eso es imperfecto, eso es egoísta. Pero quien pide perdón a Dios porque lo quiere, eso es acto de contrición. Si pide a Dios por amor, eso es perfecto. Yo, el motivo de mi perdón tiene que ser el amor, aunque tenga atrición. Hombre, todos tenemos miedo al infierno. Nadie es tan tonto que quiera condenarse. Todos tenemos atrición. Pero si además de la atrición tengo contrición, el motivo de mi perdón es el amor de Dios. Dios me perdona ya. En cuanto haga el acto de amor, me perdona. Ya me confesaré cuando pueda. Ya tengo obligación de confesarme después, que es el modo normal que Dios ha hecho para confesar. Pero si me muero en el trance, me salvo. Y este motivo de amor, una fórmula es el Señor mío Jesucristo. Hay montones de fórmulas. Yo me puedo inventar una, por cierto. Les voy a leer a ustedes el acto de contrición más bonito que hay en la lengua castellana, en mi opinión. ¿Por qué? No solo porque es un acto de contrición, que es lo más bonito que se puede hacer, sino porque además está en un soneto. Una construcción perfecta. Aquí he leído en mi libro Para salvarte, por cierto, que es, este acto, este soneto que voy a leer, se ha atribuido a diversos autores, pero yo leí en el periódico Ya de Madrid, leí un artículo de Bartolomé Mostaza, donde él demuestra que este soneto es del doctor Antonio de Rojas, místico del siglo XVII. Bien, yo no lo sabía. Pero cuando leí esto en el Ya de Madrid, pues lo he copiado aquí porque es interesante. Para mí es la poesía más bonita de la lengua castellana, porque es un acto de contrición. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Preciosa poesía. Soneto, perfecto. ¡Acto de contrición! Te quiero porque te lo mereces. Me pesa haberte ofendido porque eres bueno. Eso es acto de contrición. Ahora, en tres palabras, Dios mío, perdóname, lo demuestro. El acto de contrición tiene que ser que el motivo sea el amor. Que yo pido perdón a Dios por amor. ¿Dónde está el amor? En el mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre... Ustedes, señoras, ¿cuántas veces le han dicho a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío? ¿Cuántas veces ustedes se lo han dicho a sus hijos? Porque los quieren. Yo estoy seguro que nunca, ¿Ninguna de ustedes le han dicho a su niño, cielo de Constantinopla? Eso no lo ha dicho nadie. ¿Por qué? Porque cielo de Constantinopla será geografía o será meteorología. Pero cariño no. En cambio, cielo mío sí es cariño. ¿Dónde está el cariño? En el mío. El posesivo mío es amoroso. Esta frase tan española y tan bonita, ay Dios mío esto, Dios mío lo otro, cada vez que decimos Dios mío es un acto de amor, porque el posesivo mío es amoroso, Dios mío es un acto de amor, Dios mío perdóname, pido perdón porque le quiero, acto de conducta. Más fácil, imposible, más breve, imposible, para momentos de peligro. Pero miren ustedes, esto es formidable. Y usted piensa, bueno, pues ya sé, en el momento de morir, digo Dios mío, perdóname, y ya está. Sí, señor. Sí, señor. Si ustedes se mueren la semana que viene, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera para bien de los suyos, pero no es imposible, ¿eh? No es imposible. Tengo un caso. Daba yo conferencias en Murcia, en San Javier, hablaba yo en la Academia General del Aire, a los caballeros cadetes que aprenden a volar del Ejército del Aire, y al mismo tiempo daba conferencias por la noche en un cine a la juventud, y antes de irme yo de San Javier, un muchacho que me había oído esto en el cine, iba en la moto, se pegó contra un coche, se dejó los sesos en el coche. Muerto de repente. Y los compañeros me dijeron, padre, este le oyó el otro día lo del Dios mío, perdóname. Y digo yo, pues mira, si lo ha dicho, se ha salvado. Y tiempo ha tenido, porque esto en un minuto se dice. Un Señor mío Jesucristo, por supuesto que no tuvo tiempo. Pero un Dios mío, perdóname, eso sí. Si lo ha dicho, se salva. Si se mueren ustedes la semana que viene, Dios no lo quiera, se acordarán. Pero si se mueren dentro de 50 años, ¿se van a acordar? Sí, si me hacen caso. ¿Qué hay que hacer? Decirlo todos los días al acostarse. Todos los días. Primero, las tres Ave Marías que son prenda de salvación eterna. Después, un breve examen de conciencia, a ver cómo ha estado el día. Si he hecho alguna tontería, y después tres veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, para remachar tres veces. Y están perdonados, y ya se confesarán cuando puedan, pero si lo hacen todos los días, se acordarán la semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene, y dentro de 50 años, si lo dicen todos los días. Pero si lo oyen, les gusta y no lo repiten más, dentro de 50 años se van a acordar. Ni hablar, nada. Decirlo todos los días, antes de acostarse. Porque además, otra ventaja, que si se mueren esa noche, se salvan. Hombre, padre, qué tremendista. No, no, tremendista no, la vida. La vida, miren ustedes. Daba yo conferencias en Barcelona, en un centro que tiene la pureza cerca de la Diagonal. Me llevaban en el coche y en una calle leo yo, calle Capitán Arenas. Y digo, hombre, en esta calle es donde se hundió aquella casa. Sí, sí, aquí fue, aquí fue. En la calle Capitán Arenas de Barcelona, un día a las 3 de la madrugada, una explosión de gas y una casa de 8 plantas, o no sé cuántas, en fin, una casa grande, a las 3 de la madrugada se viene abajo la casa todos los inquilinos muertos. Una explosión de gas a las 3 de la madrugada. ¿Quién le dijo a esos inquilinos que era la última noche? ¿Quién pudo sospechar de aquellos inquilinos que esa noche se iba a morir? Nada, ¿eh? Todo el mundo se acuesta tan fresco pensando en el día siguiente. Pues nada, no llegó. Una explosión, se hunden las 8 plantas, todos muertos. Eso, hombre, no ocurre todos los días, pero puede ocurrir. Un terremoto, una catástrofe, lo que sea. Todas las noches, por si acaso. Ya me confesaré cuando pueda, por si acaso. Bien. Entonces digo, esto es formidable primero. Bueno, primero, si vamos a confesarnos y nos atrancamos el Señor mío Jesucristo, pues decir, Dios mío, perdóname. Yo, que ahora lo hago siempre, cuando viene un hombre a confesarse, se le digo, bueno, mientras le bendigo y le perdono, diga usted varias veces con toda su alma, diga Dios mío, perdóname. Bueno, me echan un corazón, porque lo importante es eso, el corazón que se ponga. Me dicen, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Yo digo, esto sí que vale, esto sí que vale, el corazón. Porque hay gente que reza el Señor mío Jesucristo como una cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica no se entera de lo que dice. La cinta habla y no sabe lo que dice. Y muchos rezan y no saben lo que dicen. Como una cinta. No, hombre. Lo importante no es decir muchas cosas, sino poner el corazón en lo que dices. Y Dios mío, perdóname, lo veo decir con un corazón que yo me quedo más ancho. Mira, esto sí que vale. Mucha gente va a confesarse, no sabe Señor mío Jesucristo, di Dios mío, perdóname. Pero sobre todo, para ayudar a bien morir a otras personas. Que hoy, por desgracia, esta televisión pagana, bueno, de Johnny Cine y todo, nos ha acostumbrado a dejar morir a las personas como perros. ¿Cuántos miles de muertos habremos visto en la televisión? Entre películas de indios y películas de espionaje y de policíacas y reportajes de la guerra del Vietnam o del Centroamérica. ¿Cuántos miles de muertos hemos visto en televisión? ¿Recuerdan un solo caso de que alguien se preocupe de que ese moribundo tiene un alma? Se deja morir a las personas como perros. Nadie se preocupa de que tiene el alma. Si yo veo morir un perro, no me preocupo de auxilios espirituales, porque no tiene alma. Pero una persona sí. Daba yo conferencias en Ensidesa, en Avilés, en la cirugía de Avilés. Estuve 15 días, allí había 20.000 hombres y no puedes reunir 20.000 hombres en un sitio. Hablaba una semana en cuatro sitios y otra semana en otros cuatro, desde baterías de Koch hasta laminación en frío, solo ingenieros, 100 ingenieros que había en la biblioteca, etc. El domingo intermedio me voy a comer a Somió, a la Universidad Laboral, que llevaban los jesuitas, y después de comer vengo en el autobús, un muchacho en una moto potente, toma una curva muy fuerte, se pega contra un coche y se queda muerto en el asfalto. Se bajan los del coche, cogen al chico, yo me bajo del autobús, salgo corriendo y entonces iba con sotana, que cuando llevamos solo cuello, quizás desde lejos no se nos distingue. Pero yo iba con sotana, yo creo que se me veía, ¿no? Con la sotana volando. Pues yo salgo corriendo y ya se me llevaban al muchacho. Yo tuve que pegar una voz para que esperaran un minuto. Lo dejan en el suelo. Le digo al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Le doy mi absolución, ya, listo. Pero a esto voy. Hay un muchacho accidentado, se lo llevan a la casa de socorro. Y el cura, es que no tiene nada que hacer el cura. Ven venir un cura y nada, no se les ocurre que el cura tenga algo que hacer. Estamos paganizando la muerte, esto no puede ser. Hay que atender a los moribundos, atenderlos espiritualmente. Y esto, para ayudarles a que pidan perdón, no hace falta ser sacerdote. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Porque para decirle al obispo, para decirle al oído, Dios mío, perdóname, no hace falta ser sacerdote. Hombre, yo después le doy la absolución y los óleos que los llevo en el coche. Y he dado 15 o 20 veces los óleos en la carretera. Es verdad que yo estoy siempre de viaje, cada semana en un sitio. Y hay tantos accidentes, 15 o 20 veces he dado los óleos. Pero para decirle al obispo, para decirle al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, lo dice cualquiera. Y le ayudo a bien morir. Miren ustedes, hablaba yo de esto en Belmonte, en Cuenca, a la juventud en un cine. Les hablo de esto, me voy, y a los 5 años iba yo de Madrid a Alicante, me paro a comer en las Pedroñeras, que está a mitad de camino. Entro en un sitio y había un grupo de chicos y chicas en la barra. Bien, hago un saludo general, no me fijo, porque además yo no me puedo quedar con todas las caras que veo a lo largo de todo el año por toda España. Yo no me fijé, no conocía a nadie, saludo, me siento en una mesa. Y viene una chica y se sienta en mi mesa y me dice, padre, ¿usted estuvo en Belmonte? Yo digo, sí señor, hombre, ¿te acuerdas? Me dice, padre, ¿usted nos explicó aquello de Dios mío, perdóname? Yo digo, hombre, qué alegría. Y a los 5 años, si te acuerdas todavía, padre, como usted nos dijo que se lo dijéramos a los moribundos, aunque parecieran muertos, porque el oído es lo último que se pierde, me dice, yo vi un accidente y había dos hombres en la carretera que parecían muertos, y me decía la chica, y aunque me temblaban las piernas de nerviosismo, pues me puse de rodillas en el suelo y le dije al oído a cada uno, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Le digo yo, pues mira chica, quién sabe, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado gracias a ti. Y nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Se han salvado gracias a ti, porque han pedido perdón al morir. Dios les perdona la gloria eterna, gracias a ti. Fenomenal, hombre. Pues esto sirve para un pariente moribundo, para un vecino, para un amigo, para un desconocido en la carretera. Que le ayudemos a bien morir, diciéndole al oído, Dios mío, perdóname, porque el oído es lo último que se pierde. Y a lo mejor oye, parece muerto y oye, tengo algún caso, lo voy a contar brevísimamente. Daba yo conferencias en Guadalupe, en Extremadura, a la juventud, en un cine. Y por la mañana me mandaban un jeep y me subían a un picacho donde había un destacamento de militares, les hablaba allí a los soldados y hablaba yo de esto y al final se me acerca un muchacho de Canarias, se llamaba Santana, como el campeón de tenis, por eso me acuerdo perfectamente, Santana, y me dice, padre, eso me pasó a mí. Tuve un accidente de moto, me quedé en el suelo como muerto, y se paran los del coche, me cachean, me sacan la documentación, y yo oí que decían, está muerto, hay que avisar a su padre, está muerto. Y me decía el chico, yo no estaba muerto, yo me estaba enterando de todo, pero yo no podía hablar, no podía mover un dedo, no podía pestañear, pero no estaba muerto. Y me llevaron a la casa de socorro, y me di cuenta de todo, y al cabo de no sé cuánto tiempo pude hablar, pero me daba cuenta de todo, que el oído es lo último que se pierde. Yo tengo muchos casos, pero ya hay que acabar. Pero que hay muchos que daban por muertos y oían, y cuando se han recuperado, lo han dicho, me he enterado de todo. Por lo tanto, aunque parezcan muertos, yo estuve dando conferencias también en Madrid, me lo organizaron la Escuela de Enfermeras de Salus Infirmorum, me organizó en todos los hospitales de Madrid, La Paz, el Clínico, el Gran Hospital, la Cruz Roja, el Hospital Militar, no sé si me deja alguno, hablaba médicos, enfermeras, practicantes, decía esto. Cuando uno se echa a morir, antes de llamar al sacerdote, decidle al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si cuando viene el sacerdote, está hecho un tronco, pues no hay nada que hacer. Si le decís y le ayudáis a bien morir, gracias a vosotros, salva su alma. Bien, pues es la hora de acabar. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Sí.